Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. ¡Hey, Johnny! ¡Aquí somos siete! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Nosotras somos tres! ¡Johnny! ¡Woohoo! ¡Yo vengo con las más guapas! ¿Qué onda, Johnny? Aquí pura chulada, pap. ¿Qué? ¿Qué les pasa? Si aquí entramos todos. Esto es... ¡Entre Chavos! Con X. Estamos aquí martes 5 de mayo del 2015, preparándonos ya para estos festejos del mes de mayo. Y me encuentro aquí con, en esta agradable cabina, con mis compañeros Edgar. Hola. Que hoy nos va a hacer el honor de suplir a Ian y a T-Shane. Me mandaron un 2x1. Y del otro lado tenemos a nuestro invitado de honor, Dan. Es Dan Sinatra. No mientas, no mientas, Diana. No es agradable la cabina, hace calor. La verdad no es que bastante sí. Calor. Esto es peor que invierno. Pero bueno, y él es nuestro invitado especial de El Mastique de la Iguana. Y tenemos a una invitada igual de especial, si no es que un poco más, no, no es cierto. Es que luego golpea, entonces. Y bueno, ella es Laura Giselle Gutiérrez Núñez, se me va el último. Y ella nos acompaña del programa Cámara Cero. Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Y bueno, pues hoy les vamos a hablar de un tema súper complicado y súper relevante, porque vamos a abarcar todos los festejos del mes. En sí, el tema es... Pues, los festejos del mes. Mes de festejos. Pues es que hay muchos festejos. En realidad. Sí, se me está yendo la voz. Está peligroso eso para tu cartera y para... Para todo. Para todo. Bien, pues, ¿qué les parece si comenzamos, no? Pues podemos empezar con preguntando qué se festeja este mes, qué tanto no se festeja este mes, mejor dicho, ¿no? Claro. Pues hay bastantes fechas. Empezamos con la del primero de mayo, día del trabajo. Que es el día del no trabajo. Ajá. Ajá. El 5 de mayo, que es la batalla de Puebla. Así es. El 10 de mayo, el día de las madres. El 15 de mayo. El día del maestro. El día del maestro. El 23 de mayo. Sepa su... De esa. Su maestro. Su maestro. Y el 30 de mayo es el final del mes. Se acabaron los festejos. Uy, ten miedo de mayo. Pero nos ten faltó... Miedo de mí. El día del periodista. Ay, digo, una fecha bastante importante, y, ¿no? Y el día del albañil también. Ah, claro. Sí, que es el 3 de mayo. Sí, claro. Sí. Por Dios, se festejan muchas cosas. Se veía bien tan cohetes y toda la cosa. No, pues sí. Sí, ya sabes, lucecitas de colores. Decir algo más. Que bueno, no. Felicitaciones retardadas para los albañiles. Que claro, nos construyen muy bien. Sí, sí, sí, sí. Pero en sí, ¿cuáles serían los festejos familiares? Pues los festejos familiares sería el 10 de mayo, ¿no? Que es el Día de la Madre. Creo que es el como el más importante y el que siempre se recuerda, ¿no? Claro. Yo creo que desde que va a llegar mayo, tú lo primero que dices es Día de las Madres, o sea, no entras primero con Día del Trabajo, ¿no? Ni la Batalla de Puebla, ni lo del Día del Albañil, ni no, nada. No, Día del Trabajo, ¿qué? ¿Quién trabaja el Día del Trabajo? Por eso la dije el Día del Puebla, no trabajo. Ya fue, madre, tienes todos los años. Todos pero los días el Día de la Madre siempre como que es el que marca este mes. Y el que desfalca las carteras. Exacto. Que en sí todo el mes de mayo te desfalca, porque realmente no celebramos el no celebramos las fechas tal cual, sino que son vacaciones. No, sí, vienen. Entonces te ¿cuáles son las primeras? ¿No? La de Semana te Santa. Gastas, ya. Sí. O sea, ya vienes desfalcado desde abril y entras a mayo y otra vez. En ceros. No mientan, amigos, no mientan. Todo el año vivimos desfalcados porque... Todo el año hay millones de festejos que nos desfalcan. Pero más cuando hay vacaciones, más. Sí. Porque aunque no salgas de vacaciones, aunque sea decir, voy a ir a comer unos marisquitos aquí o me voy a ir a cenar acá, porque son días de descanso, gastas. Y luego que te llega la familia y luego que te vas tú con y luego familia, que el mariachi, entonces, y las flores y los globos el 10 de mayo. Sí, y sí, que las lleva pe- a la comer. Aunque el resto del año seas un ingrato y aunque, y dejes tu ropa en la regadera. Especial. Dejes la tapa del baño levantada. Arriba todo el tiempo. La pasta. Ni los buenos días le des a tu mamá. Tu mamá, Dan, esa tapa. No, nada, de repente cuando empiezan a llover chanclazos. Ahí ya, corriendo. Dale. Va. La famosa chancla. Sí, claro. No es cierto. Mi mamá no lanza chanclazos. Me rompe una caguama en la cabeza, pero. ¿Y cómo? Eso duele más. Vacía, muriendo. ¿Cómo festejan ustedes a sus mamás, a sus procreadoras? Procuramos no hacerla enojar. ¿Nada más ese día? Sí, bueno, en realidad todo el año, pero es... No sé. Bastante inevitable. Es bastante inevitable. ¿Tú cómo la festejas? Yo, por lo regular, la llevo a comer y como no se me da como que buscarle el regalito, el tallito, prefiero llevarla a comprar ropa o zapatos o lo que ella quiera, ¿no? Entonces, Ajá. Se me hace más factible eso porque ya elige lo que ella le gusta y ya. Pues a mi mamá le gustan mucho los mariscos, entonces siempre es como, vamos a comer camarones o pulpo o esas cosas, y ya, pues, cada quien ya, yo mi parte, mi hermano le da su regalo, mi papá su regalo y ya. Oye, qué padre, es una muy buena idea. Sí. A mi mamá le gustan las ranas, la voy a tirar un pantano. Para que se sienta feliz. Cruel. Cruel. Es cierto, mamá, no me comas. Invitamos a la audiencia a que en el chat nos digan cómo festejan ustedes a su mami. ¿Va? Vale. Vale. No nos contesten, no podemos escucharlos. Por favor. Escriban. Van a estar ahí como con Dora, ¿no? Sí, no somos Dora. A lo mejor por eso Dora como que no te pela, como que le tarda en agarrar la onda. Así como de, ¿por qué les digo que me digan? ¿Por qué no mejor les digo que me escriban? Sí, sería más fácil, no puedo escucharlos yo. Claro, tiene sentido, ¿por qué no? Y luego algo que se nos está pasando son los festejos del Día de la Madre en la escuela. ¿No? Ah, sí. Claro. Típico. El baile. Bien con la palita de hawaiano, sí. Así. Hiper cliché, ¿no? O sea, siempre es el mismo. Y siempre la canción de Mijares en coro. Ajá, y de sí, a ti la madre. Y no sé, ¿cómo se llama esa canción? De y la por poesía ti, de. Peleaste con dientes y no sé. Ajá, y la poesía de a la madre. ¿Verdad? Sí, siempre es un cliché así de. Maestras que nos estén escuchando, por favor, ya. Bájenle dos rayitas. O sea, aparte como que ya los autores no escriben nuevas canciones, no, siempre la misma. Pues esa canción ya tiene más de, no sé, 20 años, yo ¿cómo? Creo. ¿Sí? Yo tengo 22 y años y hasta la fecha sigo oyendo. Yo creo calar. Que, sí, ¿no? Sí, ya. No, ya, por favor. Cámbienle. Autores que nos estén escuchando, sí, por favor, sí, también sí. Escriban ya nuevas canciones para la madre, porque... Pero no podemos evitar pensar que es un día muy bonito, aun cuando gastamos mucho, aun cuando es muy repetitivo, ¿sí? Pero es un día muy bonito que nos alegra a todos festejar. Sí, claro. ¿Sí? Conmemoras a tu mami. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos con los festejos del mes? No quiero, ¿por qué? No quiero. ¿Por qué? Porque vamos. Yo digo... Porque hace mucho calor. Porque hace calor. No, y necesitamos no abrir corte, la ventana. ¿Por qué? Pues porque yo digo. Ah, pues entonces si vas a imponer tu ley, vámonos a corte y ya no nos preguntes qué nos parece. Regresamos con esto, ¿qué es? Entre chavos. Con X. Entre chavos rojos. It's time to have a good day. I got up this morning and I said I'm gonna do something for the United Streets of America. So I got Nappy Roots in here. I got Big Al 360 in here. This is Greg Street Certified. And today, yeah, you're gonna see another street boy playing piano. We're gonna have a good day. And all my homies wanna ride today. And all these mommies look fly today. And all we wanna do is get by today. Hey, we're gonna have a good day. showing off the hops. Nappy Roots on the radio, and you know it bop. Last night they hit the big three, bought some Air Force Ones, four tall tees, man, I'm loving BG. Still above ground, that's the reason I pray. Got my car cleaned up, now I'm ready to play. Make a call to the stick, say I'm headed that way. Heard my cousin cooking out, I gotta get me a play. Got this new outfit, ain't even out in the state. So fame speaking too soon, but this a hell of a day. And the stick got me sitting in a hell of a place. Got my stunner shades on and a grin on my face. My new grill looks mean, but I swear I'm straight. And the hood showing love, so I'm A-OK. What the children say, take the day off, hit the park and just hang. Barbecue, roll up you and put up the deuce. And if it's beef, put the piece down, throw up your deuce. It's time to change our ways so we can save the day. For the children's sake and make a better place to play. If it's all good, we got your coupe and grip your wood. And if you're riding dirty, like just flip and blow you. But do it real big, exactly like a player should. Enjoy your 24, do your thing and rip your hood. The world is all yours, but still we all grind. Forever in a day, the choice you make is really all fine. Sigue escuchando Más Cultura Radio. ¿Y ahora qué traes, Karen? Nada, ayer me volvió a gritar Arturo bien feo, hasta lo desconocí. ¿Qué onda, Karen? ¿Ya te vas? Sí, Arturo se puso bien loco y me aventó contra la pared delante de todos. ¿Cómo? ¿Te pegó? Puedes denunciarlo, eso es violencia. No, luego te platico. Bueno, Arturo mató a mi Karen. El machismo mata. No dejemos que la violencia forme parte de nuestra cultura. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. ¡Que no te troleen! Esto aún no ha terminado. ¡Regresamos! ¡Vamos! Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero. Con el fin de crear alianzas y fortalecer la comunicación para lograr una mejora en materia de seguridad pública, ayudantes municipales se reunieron con el enlace del Mando Único en Jutepec, así como la ingeniera Yolanda Salazar y el secretario municipal Leopoldo Tobar. En dicha reunión se trataron diversos temas relacionados con la seguridad pública de Jutepec y se atendieron las demandas de los ayudantes que asistieron. Por su parte, el comandante Marco Antonio Lara enfatizó que dará resultados y que durante su mandato habrá cero tolerancia. Por lo subsiguiente, solicitó el apoyo de ayudantes y vecinos para que, por supuesto, denuncien y pidió no quedarse callados ante los conflictos o ilícitos que pudieran presentarse. QTP, Ciudad con Sentido Social. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Oye, regresamos. Y pues, Escuchamos sí, The Team con Ed Sheeran. Sheeran. Ron Weasley, pero cantante. Bueno, cambiaron la canción. Sí, hubo un cambio. ¿Sin habérmelo consultado? Sí, te estaban. Okay. Ligero error técnico. Bueno, yo creo que vamos a ir con los libros de Diana. Y como veremos, la literatura es importante para el cerebro y nuestro. Ay, ya. Mejor vámonos con los libros de Diana. Sí, mejor. Por favor, Pues la verdad, en esta ocasión no les traigo un libro en específico. Hay dos libros, uno es Caldo de Pollo para el Alma y otro es Un Regalo Excepcional. Son libros de poemas. ¿Y por qué libros de poemas? La razón es que a muchos no se les da como que escribirle la supercarta a su mami o escribir todo un texto larguísimo para expresarle cuánto la quieren. Entonces creo que los poemas son ideales para expresarle lo que sientes y creo que deberíamos tomarnos el tiempo para dedicarle un pequeño poema de, no sé, uno o dos versos tal vez. Y sería ideal porque creo que un poema siempre le saca una sonrisa a mamá, al igual que una canción. Y bueno, si se te complica escribir, ¿por qué no mejor decir un poema, no? Ah, sí, claro. A menos que sea de Pablo Coelho. No, eviten a Pablo Coelho, si no te corren de la casa. ¿Por experiencia propia? ¡No, es cierto, Pablo Coelho! Es mentira, tú sabes, acá... De cuates. Eres mi compa. Pero no le vayas a decir a nadie, por favor. Que, okay. Ya sabes, pena. Pues sí, es bonito los poemas y por ahí en las redes anduvo un video de un chico que le canta a su mamá, creo rapeando. Ah, sí. Sí, lo corrieron de la casa también. Que la mamá se pone a llorar porque ella no esperaba esa canción. ¿En qué fallé, Dios mío? Entonces dices, qué padre, ¿no? Que llegues y a tu mamá le cantes o le digas un poema y la enamoras a tu mamá. Yo no le canto porque canto medio feo. Yo creo que me da un chanclazo así de cállate ya. Ya no. Así. Oye, Diana, ¿tenemos saluditos en el chat? Tenemos saluditos en el chat. Saluditos. Con X. Tenemos saluditos de Steph y dice... Saludos chicos, no olviden mencionar la convocatoria para Chin Champú. Ah, saludos. ¿Y eso qué ya, es? ¿Se va a pagar por ese comercial? una vez, fíjate que a mí me llegó un mensaje del mastique de la iguana de que te manda a saludar Steffi y yo pensando que era Steph de la confitería y resulta que me estaban albureando y yo, Steffi, hola Steffi, ¿cómo estás? Sí. Es frustrante. Yo tampoco. Lo hago fuera del aire, les explico. Muy bien. Okay, bueno, pues Chin Champú es una convocatoria que está saliendo para que los chicos y chicas puedan hacer casting. Esto es un programa que está haciendo nuestra productora Mayra Molina. Y creo que también está de colaboradora Laura Giselle. Entonces creo que ella nos podrá decir con más detalle. Es un programa para niños en el que se va a tratar los temas del municipio de Jutepec, ¿sí? Es el misvirige jutepecense. Se van a hacer cápsulas, pues casi, ¿sí? Yo creo que Jutepec tiene mucho que regalarnos. Mucho jugo que sacarle a la cultura. Y creo que ha estado como dormido, ¿no? Entonces tenemos estos proyectos para que la gente vaya conociendo Jutepec en todos sus aspectos, ¿sí? Uh-huh. Y también que los niños se diviertan, ¿sí? Y empiecen a disfrutar lo que es esto de los programas. Los programas en vivo, los programas grabados, ¿sí? Que ellos vayan conociendo y también pues es otra manera de alejar a los niños de las malas exacto, cosas. De la... ¿Sí? De no tanto de las malas cosas, sino como de toda esa actitud vegetativa que tienen los niños de ir a tumbarse frente a un sofá y estar viendo la tele. Estar con la tablet todo el tiempo, el teléfono. Los videojuegos, algo más productivo, vaya. Sí, y este programa pues llena muchos aspectos bien importantes, ¿eh? Para todos, para los niños, para nosotros, para todos. Chicos y grandes. Suena muy, muy, muy interesante. Y bueno, ¿cómo pueden hacer casting? ¿En dónde lo hacen? ¿A qué hora lo bueno, hacen? Bueno, ahorita se está haciendo casting, ¿sí? Justo ahora. Sí, estamos haciendo ahorita el casting, pero, bueno, están haciendo, yo estoy aquí, ¿verdad? Pero es probable que se abra otra fecha. Vamos a ver qué posibilidad hay, ¿no? Chequen las convocatorias por Facebook. Ahí salen. Ahí salen todas las convocatorias. Las promos. Y si no, me imagino que va a estar pegado aquí abajo en Casa de Cultura. O ¿no? en la Casa de la Cultura, acá abajo. También. Ahí pueden ver. Pues está bastante interesante, ¿no? Ustedes allá en casa. Mira, qué bonito. Sí. Las golondrinas. Sí. Tenía años que no veía una. Hay que por taparle aquí. Las ventanas. Sí, sí, nos sí, sí. No. Sí, yo soy de los que nos despierten. Pasa ventana. La mosca y ya. No, sí, pero es que mira, hay dos golondrinas muy bonitas aquí paradas afuera de un cable. Y tenía bueno. Yo mucho tiempo que no veía pájaros para variar. Creo que seguimos. Hay que sacarlo más seguido. Sí. Pues. Okay. ¿Cuáles son los festejos escolares? Ya lo habíamos mencionado, pero hay que meternos un poquito más. Los escolares, pues es el 15 y el 23 de mayo. ¿Qué se festeja? El 15, el día del profesor, el maestro, y el 23, el del estudiante. ¿Ah, sí? Sí, que ya no son niños. ¿Por qué ya no sé esas cosas? El 30 de abril es para niños, ¿sí? Y el 23 es para estudiantes, para ya chavos como ustedes. Oh. Digo, lo padre de esto es que el día del estudiante lo celebran con convivios y fiestas, así súper bonito, ¿no? Y el día de la maestra lleva y el día manzana. De la maestra y el maestro la envenenada. Pues hay que llevarle la manzanita, ¿no? Envenenada. La maestra o el maestro. No, ¿cómo? Hay maestros muy lindos, ¿eh? Que se merecen. Uy, sí, pero otros que de plano no deberían de tener el título de maestro. Sí, no, no es cierto, yo sí recuerdo muchos maestros muy buenos. Sí, ahí es. Sí. Es como bonito, no estoy, caray. Es bonito cuando ya estás, por ejemplo, ahorita, ¿qué recuerdos tienen ustedes de cuando iban en la primaria, en el kinder, ¿no? Uh-huh. Que dices, ay, mi maestra, yo cuando iba en la primaria, en primero, yo como recuerdo mucho a mi maestra Teresita de los ojos verdes. ¿Sí? Fíjate, así la. Ay, yo también la recuerdo de la maestra, ¿sí? Pero no por los ojos verdes. Y era una excelente maestra, era. Imagínate, para que todavía la recuerde, ¿sí? Entonces, pues yo creo que todos tenemos ese recuerdo de algún maestro que te marcó, te dejó algo en tu vida. Sí, yo también tengo maestros. Maestras, pues. Me acuerdo, pero porque eran como divertido aprender con ellas, te enseñaban como jugando y cosas así, entonces estaba padre, no como el típico de que pon esto dos por dos y cuánto es que no es lo mismo un maestro que si un no profesor. Era como un juego. No es lo mismo un maestro que un profesor. A ver, ¿nos podrías aclarar? Ilústranos, por favor. Es que uno, ¿cómo decirlo? El maestro es alguien que domina algo, un profesor puede ser cualquiera, un profesor es un, digamos, un asalariado, es el nombre que recibe el asalariado de un de una institución educativa. A ver, audiencia, solicitamos sus opiniones en el chat. Un profesor. Linchena. Sí, linchena. No se preocupen. No, un profesor llega y te dice: esto se hace así, así, así, así. Ahí está, nos vemos. Ajá. Un maestro de verdad se toma el tiempo de decirte. Dejarte las cosas en claro, ¿no? No solamente de enseñarte y que lo aprendas, sino de dejarte algo. Claro. Esos son los que valen la pena. Exacto, digamos que uno vale más, al menos en mi punto de vista, uno vale más la pena que el otro. Sí, o sea, un profesor puede ser cualquiera, o sea, el término, el título es el que se te imparte. O sea, tú trabajas en una escuela dando clases, eres un profesor. Pero o sea, que podríamos decir que profesores tenemos muchos, maestros pocos. Maestros pocos, exacto. ¿Se generaliza o hay sus excepciones? Sí, se generaliza porque, bueno, yo creo que la palabra maestro está muy mal utilizada. ¿Por? Pues porque un maestro, el conocimiento y la sabiduría tampoco son la misma cosa. Obvio. Exacto. Reflexionenlo, Nos están dando cátedra a ustedes y a nosotros. A todos. Ya nos dejó callados. Sí, son cosas muy distintas. Cualquiera puede pararse frente a un grupo de niños o de jóvenes y darte un choro, parlarte un rato ahí y marearte, y no cualquiera puede tomarse la molestia de enseñarte algo. Uh-huh. Claro. Cualquiera puede dar, exacto, cualquiera puede dar una clase, no cualquiera enseña. Claro que también hay que tener en cuenta que ustedes chicos deben de poner atención, porque es un trabajo de 50-50. ¿Sí? Exacto. ¿Estamos? Eso sí. Tampoco se vayan a escudar con esa. Hay buenos maestros, pero a veces el alumno no le echa el kilo. No lo aprovecha. Sí, o sea, el mejor maestro no puede contra el peor estudiante a veces. Exacto. Siempre y cuando el estudiante, ¿sí?, quiera aprender. Si no, ni a golpes le va a entrar. Hay que ver esa parte. Y de los estudiantes, pues como dice Diana, el festejo, el convivio, y después de la escuela... Que algunos no se lo merecen, ¿eh? Se siguen. Después de la escuela, salen de la escuela y se siguen el festejo. Sí, así son los jóvenes de ahora. Y esa etapa es muy bonita, ¿no? En la, sí, que festejas el Día del Estudiante, es una temporada... Sí, el Día del Estudiante, el Día del Estudiante es todos los días, básicamente. Sí. No, yo recuerdo mucho, más que nada, la etapa de la secundaria. Esas fechas... ¿Qué hacías en la secundaria? Para empezar, ¿en qué secundaria ibas? Iba en el Colegio de las Fuentes. Uh-huh. ¿Y qué hacían ahí? Y ahí... ¿Dónde queda eso? En las Fuentes. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Ok, bueno, ahí interrogatorio de se festejaba toda la semana. Uh-huh. Había día del helado, día de la pijama, día del disfraz. O sea, estaba padre, como que te recordaban tu infancia, así súper bonito. Uh-huh. Profesora, ¿ya qué hora vamos a tomar clases? ¡Cállate y ponte la pijama! No, pero estaba muy padre. Y el día del estudiante ya como tal, la fecha... Uh-huh. Se hacía un convivio y nadaban y hacían actividades acuáticas, cosas padres, ¿no? Y ya para cerrar la semana, se hace una velada estudiantil, que es como una tipo pijamada, a excepción de que ya no te quedas a dormir, ¿no? Y hacen actividades muy padres. Entonces creo que sí, esa etapa marcó mucho a mi vida. Y ya no la voy a volver a vivir. La marcó, sí, para bien, porque siento, no, que va a llorar en la escuela de gobierno, entonces. Son experiencias que te marcan, sí, son experiencias muy bonitas. No, y malo las y los jóvenes que no aprovechan esas oportunidades, ¿no? Sí. Sí, chavos, no se anden metiendo en cosas malas. No, por favor. Es más, aprovechen su juventud, disfruten su tiempo. No que al rato ya son papás a los 18, 19 años, o mamás. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo, exacto. No se quieran saltar esa etapa, porque si no, al rato van a estar dando topes contra la pared. Así es. O retrocediendo, ¿no? O retrocediendo. Al rato van a ser unos chavorrucos inconformes con su edad. Pues bien, vamos a un corte y regresamos con este tema tan interesante. Y esto es... ¡Entre Chavos! ¡Con X! If you could take my pulse right now, it would feel just like a sledgehammer. If you could feel my I ain't told you yet. Oh, I struggle.

muy especial, no, no en la sección de las películas. Con T-Shane. Pero no está T-Shane. Pero como no está T-Shane, le vamos a dar este espacio el crédito a nuestra queridísima Laura, que bueno, como tiene un programa de películas, nos va a hacer el honor de cubrirnos este espacio. Ok. La película que traigo es la del Estudiante, de Roberto Giraud. Es una película mexicana del 2009. En esta película, Chano, que es un hombre de 70 años, ingresa a la universidad para estudiar literatura, y ahí encuentra pues la diferencia generacional, ¿no? De que puros jóvenes y él de 70 años. Esa película está hermosa. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, no, vas a llorar, vas a llorar, te lo juro, sí. Está preciosa. Entonces, primero los chicos empiezan a querer hacerle bullying, pero él empieza a adaptarse muy bien con ellos y les empieza a enseñar cosas bien importantes, ¿eh? Es una película que, aunque ya es viejita, vale la pena verla, ¿sí? No está viejita, tiene como 6 años. Pero pues es del 2009. ¿Sí? Digo, es una película que se hizo clásica. Es una película que vale la pena. Sí, que todos la vean. Es excelente. Es una película maravillosa. Y se los digo, sí, van a llorar. Está para chillar esa película. Sí, sí. Así a llanto vivo acá. Y digo, pues aquí estamos hablando de los maestros y de los estudiantes, ¿sí? Abarcamos dos fechas que se conmemoran que se festejan en este mes. Bien, ¿sí? Pues excelente recomendación. La voy a ver. Sí. La va a ver. Ustedes la tienen que ver. Y bueno, vamos a continuar. Sí, o sea, no te estoy preguntando. La que tienen verla. Que ver. No, cállate, no me contestes. Ok. Pues estamos hablando de los festejos en la familia, en la escuela. ¿Pero qué me pueden decir de los festejos de nuestro país en general? México vive de fiesta, no sé qué. ¿Cuál qué festejo esperas te refieras? No sé qué esperas que te diga. Me refiero a los de este mes. El 1 de mayo. Ah, pues yo el viernes planeaba salir, No sé. El 1 de mayo, ¿qué se festeja el 1 de mayo? Primero de mayo, día de trabajo. Pero nadie trabaja, irónicamente. Que no trabajo, sí. Y el 5 de mayo, que ya lo habíamos mencionado, que es la Batalla de Puebla, pero que en México en realidad no tiene como mucho peso, nada más es como, sí, 5 de mayo, ya. ¡Huele! Pero en Estados Unidos sí se festeja con platillos y flautas y trompetas y de todo. Sí, sí, sí, descansa. ¡Felicidades, 5 de mayo! ¡Happy 5 de mayo! ¿Ustedes saben por qué? No. ¿Por qué se festeja más en Estados Unidos que en México? A ver. ¿No saben? No. Yo tampoco sabía, pero lo investigué. ¿Tal vez porque es un país de inmigrantes? No, según lo que yo investigué y lo que vi, es porque supuestamente Francia tenía como el plan de llegar a invadir todo lo que es México y Norteamérica. Entonces, cuando México vence a Francia, le da como durante un lapso como en batalla o más o menos ese tiempo, entonces le da fuerza a Estados Unidos a que no literal que se recupere, sino que se haga como más fuerte. Se fortalece. Exacto, y entonces Francia ya no llega a invadir a Estados Unidos, porque su plan era pues someterlos y conquistar Estados Unidos, o sea, también. Entrar por México. De exacto. Nada, Estados Unidos. Entonces, sí. Pues es por eso que Estados Unidos festeja mucho, y aparte porque hay muchos migrantes. En la época que se dio la pelea de Francia a México, muchos heridos, mucha persona corrió a Estados Unidos, en realidad, o sea, muchos se fueron para allá, y es por eso que estamos tan mezclados. Así es pues por eso. No, de por sí siempre ha sido un país de inmigrantes. Fue fundado por inmigrantes, no tienen una cultura propia. Pues bueno, ahí tienen el porqué de las cosas, ¿no? Y bueno, mencionaban otras fechas, como era el 15 de mayo y el 23, que se hacen. El 15 de mayo hacemos lo que es un ligero puente, ¿no? También. Para sí, del 15 conmemorar al maestro. Bueno, ¿no? Bueno, No, solo el 15. Realmente mayo es el mes de los puentes. Ay, ¿sí? Sí. Porque son muchos descansos que tiene el mes de mayo, ¿sí? Debido bastante. A tanto mejor vamos a tomar las vacaciones, ¿sí? Todo el mes de mayo. Entonces yo creo que la SEP debería de mejor dejar las vacaciones en mayo completo, ¿no? En vez de hacer no las de Semana Santa. No les dé ideas. En vez de darles vacaciones de de Semana Santa y de Navidad. Dices, bueno, pues ya, tómense todo el mes de mayo. Sí, ¿verdad? Sí, no, eso está complicado. Pues venimos de un puente apenas, ¿no? Lo que fue el viernes, se les conmemorando el primero de mayo, y lo que fue el lunes, porque se recorrió el día de hoy, por cierto. ¿Y hoy? Si no lo recordaban, hoy, el día de hoy. Hay muchos que no tuvieron clases hoy. El día de hoy. Yo sí tuve clases. Tristemente hoy sí tuve clases, ¿sí? Pero pues hoy, como lo decíamos, 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla, ¿no? Entonces, se supone no debería tener. De hecho. ¿Y ayer tuviste clases? No. Yo no, sí. Ayer no, es que a mí me recorrieron el día. Yo sí, así desgraciadamente. Así es, cuestiones escolares. Puro revolvedero. Pues, ¿con qué vamos, Diana? Pues bueno, vamos... Vamos... Pues sí, ¿no? Vamos... Vamos con un corte, ¿no? Pues ¿por sí. qué no? Pues sí, vamos con un corte. Hay que poner Miranda, Don, y regresamos. Aquí. Esto es... Entre Chavos con X. Con X. Esto aún no ha terminado. ¡Regresamos! ¡Vamos! Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Cámara 0. Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos. Con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio, solo el amor puede hacerlo. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. ¡Construyendo comunidad! Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Fue confuso. Ya se emocionó porque ya va ya a comenzar va a hablar su por programa. Ya. No, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que el programa va a cambiar. Va a cambiar de horario, entonces tengo que acostumbrarme a comenzar a promocionar más. Exacto. Bien, pues, ¿qué te parece si antes de promocionarnos tu programa y de decirnos y presumirnos tu nuevo horario, nos dices un sabías que? Flamante nuevo horario. ¿Sabías que? En Power Gym. No, es cierto. Eso sonó muy jalado, ¿no? No, es cierto. Fíjense. El sabías que dice: el Día del Orgullo Mexicano se celebra cada 5 de mayo. Esta fecha conmemora el aniversario de la Batalla de Puebla, ocurrida en 1862. Si bien en México se recuerda y conmemora el triunfo mexicano en el conflicto. En Estados Unidos es donde se celebra el 5 de mayo con más fuerza. ¡Tacos para todos! Taco Bell. Taco Bell. ¿Por qué? ¿Por qué tacos? Los tacos no son así. Y no son como una tostada doblada. No son una tostada. Esas son tostadas dobladas. No son tacos. Pero bueno, tenemos lechuga, ¿no? Que recordar que cada lugar tiene sus tradiciones, ¿no? El taco al pastor no es mexicano. No sabes. Bueno, ya dejando de que sufras, platícanos de tu programa. Ah, sí, cierto, programa. Ah, pues también sufro ya, pero pues no es distinto de aquí realmente. No, el Mastique de la Iguana se muda a los martes de 6 a 7, así que quiero la cabina bien limpia, por favor. Y y de hecho se van apurando, ¿no? Porque ya me es hora de... No, es cierto. ¿Ah, ya? ¿6 a 7? De 6 a 7, sí, los martes. Vamos a vernos más seguido, amigos. ¿Y de qué trata tu programa para los que no saben? Para los que no saben, el Mastique de la Iguana es un programa completamente random. Podemos hablar de cualquier tema, puede abarcar cualquier tema. Hemos hablado de muchas cosas raras. Y más que nada como que de esa onda urbana, ¿no? A eso sí, no tocamos ni política, ni religión, ni fútbol. Eso es bueno. Sí, pues no queremos desatar... furia. La sí, furia sí, de sí. La gente. Que vengan a golpear. Sí, que me estén esperando aquí afuera con... Con horquillas y antorchas y me quedan quemar en niños verdes. No. Pues está muy interesante, ya lo saben, todos los martes de... A partir de la próxima semana. A partir de la próxima semana. Este viernes todavía nos van a topar a las 7. Bueno. Este viernes, ajá. Y bueno, y Laura nos va a contar un poquito de su programa, que es Cámara Cero. Bueno, Cámara Cero es un programa que... nació por la idea de, aquí está, de que la gente empiece a conocer y a entender lo que es el cine de arte y el cortometraje, ¿sí? No está peleado con el cine comercial, ¿sí? Pues son como hermanitos, pero sí mucha gente gusta de más del cine comercial que del cine de arte, ¿sí? y la verdad pues se pierden de cosas bien buenas. Es mucho, que tiene sus pros y sus contras ambos. Mucho cine con mucha excelencia, ¿sí? Y nosotros tenemos invitados en el programa, gente que sabe de cine y que nos explica muchas cosas, porque nosotros también como conductoras estamos aprendiendo, ¿sí? Conduce Esther, conduce Mayra y conduzco yo, ¿sí? Tres nada más. Tres, y nuestro invitado que siempre tenemos cada 8 días, ¿sí? Entonces los invitamos para que nos vean todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde aquí por www.radiotv.jutepec.gob.mx. Es que como yo casi no digo la dirección, ni se yo, me olvida. No, está bien, a mí, yo tampoco me pero los esperamos. Queremos que participen porque cada miércoles tenemos 5 pases dobles para el Cine Morelos, para que disfruten de ese bonito y buen cine de arte. La semana pasada me lo llevé. Se ilustren de buenas películas. Sí. No la chatarra comercial. Pues no decimos. Porque hay mucha. Sí. Porque hay rescatables. Hay muy buenas películas, pero. Pero la mayoría son. Que también en el cine de arte hay cosas que es. ¿Qué? Sí, claro. Es como. Ingmar Berg. Yo creo que es mínimo. Pero ahorita que estamos adentrándonos tanto a lo que es el cine de arte, la mayoría es muy buen cine. ¿Y esta semana van a regalar pases? Esta semana, mañanita, vamos a estar bien puestos para regalar pases. ¿Y hay películas interesantes? Sí, y pueden verlo en la cartelera del Cine Morelos. Muy ahí bien. Está toda la información de las películas. Y un comercialito. El Cine Morelos en las mañanas, el domingo, es gratis porque es cine para pequeños. ¿A poco? Sí. ¡Qué padre! ¡Ay, súper! Me voy yo ¿sí? todos los días. Entonces, para que vayan a disfrutar. Pues ya saben, todos los si quieren domingos. Pases dobles, no se pierdan el programa de este miércoles. Sigan a Cámara Cero en las redes sociales porque los pases se ganan a través de trivias. Exacto. Sí. Muy número uno lo dice, ¿no? Sí, de hecho sí, yo la semana pasada. Se la pasen las exacto, los, sí. los de la semana pasada me los llevé yo, de hecho. ¿Los 5? ¿Todos? No, todos. Todos. No. No, cierto, yo me llevé uno. Se llevó uno. Muy bien. Y se acaban, ¿eh? Se acaban, así que. De hecho, sí. Éntrenle duro. Estoy viendo por aquí. ¿Qué sabemos del festejo del periodismo? Diana. Pues bueno. Tú que todo lo sabes y nos iluminas sí. con tu sabiduría. Y lo que no lo inventa. Sí, ¿no? Lo que no lo inventa. ¿Cuándo se festeja? Bueno, el 3 de mayo fue un día proclamado por el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993. Esto fue hecho por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y bueno, se hizo con el fin de promover la libertad de expresión. En sí, lo que el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para celebrar principios fundamentales, para evaluar cuánta libertad tiene el periodista al expresarse y pues para defender los medios de comunicación independientes, ¿no? Es una fecha que debemos conmemorar porque creo que los periodistas son un gran ejemplo de la libertad que tienen al expresarse. Y es el intermediario, ¿no? Para que nos enteremos de las cosas que suceden. Más que nada es algo muy importante porque México es el país donde es más peligroso ejercer el periodismo. Es lo que yo iba a decir. Hice un reporte de eso yo. Ni siquiera Irak. Es lo que le decía a un amigo. Tengo un amigo canadiense que está ahorita aquí en México. Me dice, oye, ¿qué en México todo el mundo tiene pistolas o qué? Le digo, amigo, México es como Irak, pero con tacos. Y mujeres más bonitas, claro. Ah, claro. Obvio. O sea, obvio. Sí. Y tú dices que hiciste un... Sí, pues hice como un... Leí un libro que se llama La Guerra de Galio. Es como cuando se fundó Excelsior. Ajá. Entonces es más que nada los finales del movimiento del 68. Y es como la travesía del periodismo de una persona que hizo Excelsior. Lo ponen con otras palabras para no decirlo como literal, porque se meterían en problemas. Pero Bueno, el punto es que el periodismo en la época no tiene la, no es como muy diferente de lo actual. De hecho, es, yo creo, en mi punto de vista, que el periodismo debería ser como algo apasionante, algo que te debe llenar. Y que a todas las personas, bueno, todos somos periodistas anónimos, yo creo, ¿no? Tan solo en Facebook, sí, sí. Foto y ya. Está pasando esto, ¿no? Y otra cosa, estás grabando al policía que es corrupto, bla, bla. Todos nos hemos convertido, ya somos parte de ser periodistas. Creo que somos el apoyo ya ahora con tantas redes, el apoyo para los periodistas. Porque exacto, ellos ponen la noticia y uno la va difundiendo. Así por es, medio de las redes. Más que nada porque hay muchas noticias que no salen al aire. Exacto, exacto, toda, también sobre lo que hablé yo. Especialmente en México, que la realidad está tan maquillada que ya no, por ejemplo, un asesinato o un cosas que al gobierno no le conviene que se vean, ¿no? El gobierno la maquilla, Televisa, no es por nada, pero sin nada personal, Azcárraga. Golazo. No, entonces sí. Así estaba tu trabajo que hiciste. Ajá, mi reporte trataba de eso, toqué el tema de que es uno de los empleos o profesiones peor pagadas en México. O sea, por tres notas que tú lleves, que en realidad es mucho, tienes que hacer como que dos cuartillas para de ahí limpiar la nota, bla, bla, bla. Pero tú lo llevas como tal, con fotos, y te desvelas o no, te pagan como $3,000 al mes. Wow. Siendo periodista, y sí, de verdad está muy, muy fea la cosa, y es uno de los, de las profesiones más peligrosas en México. Sí, sí, sí. Entonces sí está... Un aplauso para los periodistas. Demasiado sí, feo. Un aplauso, sí, la para verdad, ellos. Sí. No sé por qué pensé en nuestro amigo David Alanís, pero... David Alanís. Un apapacho para ahí. Hasta el sol de Cuernavaca. Sí, todos los... Y bueno, ya que dices que le mandas un abrazo y un aplauso, pues... ¡Felicitaciones! Hay que mandarle doble porque pues cumplió años, o va a cumplir años en esta semanita. ¡Cumplió años! ¡Bicho! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Pero felicidades! ¡Le paro y te aplaudo, carnal! ¡Felicidades, David! Ok. Y pues ya que estamos felicitando, me sigo con los compañeros de Facebook que cumplen años en esta semana. Es Ingrid Salgado, Alberto Samuel, David Alanís, como ya lo mencionamos, Luis Alberto Rocha, Isabel Navarro, Merania Barrera, Jesús Ortega, Camila Dorantes, y un saludo especial para Luis Gutiérrez, que nos escucha allá en Dallas, y nunca se pierde nuestro programa y está escuchándonos. Le mandamos un saludo grandísimo y una felicitación. Un abrazo enorme. Super mega. Besos para Luis. No es aquí. Los apapachangos no son aquí. Como que hoy se nos desubicó, Dan. Sí, ya extraña su programa. Ya extraño mi programa, pues es que tantas dificultades técnicas. Ya dentro de 8 días. Ya dentro de 8 días voy a estar bien. Tenemos saludos de chat. Dianita. El día de hoy soy Javier. Bueno, pues nos dice Mike que quiere a su mamá. Me ama mucho a su mamá. Ay, gracias. Sí. ¿Otro? Nada más. Pero bueno. Tenemos un eventillo por ahí, ¿no? El sí, 22 tenemos... de abril en el centro de Jutepec. Ya pasó. Digo, de abril de... Ya pasó de... eso. No. Tenemos alguien, por favor. No, el evento que tenemos era el casting que, como dice Laura, cierto, el casting. Vamos, Chinchampú. Se está llevando a cabo. A nuestro amigo Edgar le pasó lo que a Sabina y le robaron el mes de abril, por eso. Sí. ¿Y qué? ¿Para qué me lo ponen en la escaleta? Ok. No. Pero bueno, si ustedes tienen niños pequeños y quieren participar, esténse atentos porque, como dice Laura, se va a abrir otra convocatoria para una nueva fecha para el casting. Entonces, atentos a las redes sociales. Niños. Los esperamos. Y bueno, ha llegado la hora más triste del programa y es la despedida. Pero sin antes, hay que sacar conclusiones de lo que aprendimos. Yo sí aprendí mucho, yo no sabía muchas cosas de este mes. Ni nada de eso. Sí, es maravilloso el poder tener la oportunidad de poder inmiscuirte en todas estas cosas de festividades, ¿no? Lo maravilloso sería que todos entendiéramos el por qué se está festejando. El por qué. Porque muchas puentes. Veces te preguntan, estás en Acapulco y te dicen, ¿y por qué se celebra el 5 de mayo? Y la gente se queda así como que... Pues para nadar, ¿no? Para venir a la playa. Pues no, hay que investigar. Somos mexicanos y le debemos sí, porque qué vergüenza que no sepamos. Es increíble que en otros países saben más de nuestros festejos que nosotros mismos, ¿sí? Entonces hay que echarle ganas para informarnos. Ok, ¿sí? ¿Quieren ser presidentes o qué? ¿Acaso? ¿Acaso quieren ser presidentes? Y no habla de política el muchacho. No, nada más me gusta echarle bulla al presidente porque, hijos. Es tu amigo. Es mi cuate. Íbamos en la primaria juntos, sí. Tú, Dianita, ¿qué aprendiste hoy? Pues bueno, yo aprendí el por qué se festeja más fuerte el 5 de mayo en Estados Unidos que en México. Era algo que yo desconocía totalmente. Sí. Aprendí un poquito más sobre lo que fue la celebración del periodismo. La libertad de expresión. Y bueno, aprendí que es mal pagado. También, y muy riesgoso. Sí. No sé, si quiero morir pronto y pobre, pues voy a ser periodista. Qué feo que tenga que ser lamentablemente. Sí. Pero pues un aplauso. Y bueno, también aprendí que todo festejo tiene una causa. Uh-huh. Y algo que quisiera compartirles es que el Día de las Mamis también tiene una causa y un porqué. Uh-huh. Esto viene desde Grecia, desde la época de los dioses. En la que se conmemoraba la madre de Zeus y sus hermanos, y a partir de esto se va como que tomando esa tradición y cada país la va adquiriendo en diferentes fechas en el mundo. Sí. ¿No? Entonces creo que eso también es algo que debemos aprender, porque no es así de celebro a mi mamá nada más porque sí, ¿no? Sí, no vayas a llegar a un país donde se festeje en otra... en otra fecha y tú digas, es 10 de mayo. ¡Feliz Día de la Madre! O sea, como que no. Cada país tiene su fecha y sus tradiciones y pues hay que reconocerlas, sí, ¿no? Laura, ¿tú qué aprendiste? Pues yo ya dije. Era acá la... No has dicho nada. Ay, yo aprendí... Estaba reflexionando. Yo aprendí el valor del silencio. ¡Bravo! Aprendí muchas cosas. Aprendí que debo replantearme la idea de dedicarme al periodismo. Aprendí de por qué se celebra el 5 de mayo en Estados Unidos. Yo pensé que solamente era por ridículos. ¿Ya viste que no? Ya vi que no. ¿Sí? Pues creo que fue todo lo que aprendiste hoy. Aprendí muchas cosas. Entre tantas cosas aprendí a ser breve. La brevedad es un valor que deberíamos aprender todos. Una cualidad que deberíamos aprender todos. Pues agradecemos a los invitados. Gracias. Que yo también soy invitado, estoy aquí de apoyo. Está en apoyo. Pero todos estamos aquí de apoyo. De apoyo. Ay, qué bonito apoyo. Pues les agradecemos su presencia el día de hoy aquí. En el chat nos dicen que ayer fue el día de Star Wars. Ah, sí. May the 4th. Felicidades, Star Wars. Otra festividad del Luego les explico. Clásico. Pues okay. Bueno, gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Esperemos ya estén por aquí los conductores oficiales. Sí. Y pues esto fue Entrechavos. Gracias. Gracias. Here's a few things you need to know if you wanna be my one and only. Oh. just apologize. And maybe then I'll let you try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? Side of the bed, hey. Open doors for me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy and buy me a ring. Buy me a ring. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios.